podcast viajando a cualquier otro lugar. Cualquier otro lugar. Cualquier otro lugar. Viernes 8 de febrero de 2008. Post, Museo Ghibli y Japan Rail Pass. Ayer me llegó el vale a canjear en el Museo Ghibli por las entradas y esta mañana me han llegado los bonos para nuestros Japan Rail Pass. La verdad es que una vez que pagas, todo es rapidísimo. Por si alguien desconoce cómo conseguirlos, lo aclaro en este post. Ya mencioné en un post anterior algo al respecto, pero voy a ampliar la información. El Museo Ghibli está en Mitaka, a 20 minutos desde Shinjuku, Tokio. En él los visitantes pueden aprender sobre el proceso de la creación de una animación y ver cortos originales exclusivos del museo. El museo también exhibe secretos del proceso de producción del estudio Ghibli y hay muchos personajes y escenas de las películas escondidos por todas partes. Las entradas al museo solo se pueden comprar en internet. Para ello tendréis que poneros en contacto con alguna de las agencias autorizadas y rellenar un formulario con el día en el que queréis hacer la visita al museo, vuestros datos personales y los de vuestros acompañantes, incluidos vuestros números de pasaporte y los datos de vuestra tarjeta de crédito para cargaros la compra, claro. Solo se permiten comprar 6 entradas por persona como máximo. Tras confirmar que todos los datos son correctos, os enviarán el vale y la factura de compra por correo, junto con una hoja de información del museo en inglés. El Japan Rail Pass es un pase que ofrecen las 6 compañías que forman el grupo JR. Es la forma más económica de viajar en Japón, ya que es ilimitado para usar cualquier tren o Shinkansen, excepto el Nozomi, e incluso para algunas líneas de metro. Hay pases de 7, 14 y 21 días, y de clase turista y de primera clase. Su precio varía en función de la clase y la duración. Debe ser comprado desde el país de origen del viajero y solo los que figuren como turistas y cuya estancia sea menor a 90 días pueden usarlo. No se vende en Japón. En España, solo Yalpack International Spain, cuya mayorista es Yaltour, vende un bono canjeable en Japón por el Japan Rail Pass. Se pueden comprar a través de internet en la página web de Yaltour o bien podéis poneros en contacto con alguna de las 2 oficinas de Yalpack International Spain y hacer el pago mediante ingreso en cuenta. El bono os lo enviarán por correo y os cobrarán los pertinentes gastos de envío, a no ser que os podáis pasar a recogerlo a alguno de sus oficinas. También os enviarán el formulario que hay que entregar debidamente cumplimentado en una oficina de JR, una vez en Japón, para la obtención del Japan Rail Pass. Si necesitáis saber recorridos, horarios y frecuencia de trenes para haceros un plan de viaje, visitad la página web de Hyperdia. Pinchad el botón English del menú izquierdo. Anotad la ciudad de partida y la ciudad a la que queréis ir, fecha y hora aproximada del viaje, y quitad la opción de trayectos Nozomi. Al darle al intro os dará los 5 mejores recorridos para ese trayecto. Y con esto creo que está todo. Si tenéis alguna duda, solo tenéis que preguntar. Muchas gracias por escuchar el podcast de Viajando a...